Necaxa sigue de vacaciones, pero el podcast PR no. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Necesitas, casi no te ve. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR. Es el episodio número 172. Un poco molesto yo, al menos, con lo que vimos del equipo, pero ya estaremos hablándolo. Está conmigo mis compañeros y amigos. Aquí en la Ciudad de México, Gerardo Taker. Taker, ¿cómo estás? Todavía ensoñado, compadre. Y no porque sea un holgazán. Y Murdoch, que no lo van a creer, pero se volvió a ir de vacaciones, ¿verdad? Como el equipo que sigue ahí de vacaciones, Murdoch también. Murdoch, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues aquí saludándolos desde la costa del Pacífico, jalisciense. Un ratito. Un ratito, ¿no? Que regresas hasta febrero. No, no, tampoco. Un ratito nomás. Pero sí, desde acá, sufriendo con el Necaxa. Pero, digo, no es lo mismo también estarme jeteando acá en un balcón con vista al mar, ¿verdad? Pero yo lo siento por ustedes, ¿verdad? Que andaban durmiendo con tremendos espectáculos horrendos ahí. Pero bueno, bienvenidos a todos y ya empezaremos a platicar. Pues muy bien, si quieren, pues ya comenzamos con el partido de Necaxa ante Veracruz, si no les es inconveniente. No, vamos. Yes. Pues vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues Necaxa comenzaba su andar por el Clausura 2018 en casa ante Veracruz, un partido que en el papel lucía como accesible para poder ganarlo, y bueno, al final vimos lo que vimos, y pues Necaxa empata sin goles ante un equipo de Veracruz que no te exigió nada. Entonces, ¿cómo lo vieron ustedes? Un partido raro porque empezó con un Veracruz echado al frente, o sea, como que intentó madrugar a Necaxa de alguna manera. Y sí se veía como que más actividad del lado de la portería de Marcelo Barovero. Pero pues tampoco lograron gran cosa, ¿no? Afortunadamente, no empezaron dormidos el partido. Los dormidos fuimos todos los demás que lo empezamos a ver. Porque no pasaba nada, ¿no? Pasaban los minutos y no pasaba nada. Creo que la primera llegada, así como que 2-3 importante de Necaxa, fue hasta el minuto 29. En la que platicábamos antes de empezar a grabar, donde Martín Barragán intentó sombrerear ahí a Gallese y en un intento donde Lichnowsky se desprende, ¿no? Desde la defensa empieza a tocar el balón y ya genera el desequilibrio con Daniel Álvarez, que quizás fue de lo más llamativo, por decirlo de algún modo, de Necaxa, tratando de meterle velocidad en por el costado de la derecha, por el ataque en la derecha, y lograron poner a Barragán dentro del área, que pues ya a la hora de definir pues no logró hacer la magia, ¿verdad? Claro que se antojaba para que metiera el disparo de esa posición, pero lo que preocupa es que esa sola sea tu única llegada así como que más o menos clara al marco, y que el resto del tiempo fuera pues luchar con la creación de las jugadas, ¿no? Del fútbol en medio campo. Y poco tuvo Necaxa al frente. Quizás de destacar también el regreso de Luis Felipe Gallegos, que ya me dio gusto verlo de nuevo en la cancha, aunque estuviera nada más 45 minutos. Y más dudas que otra cosa, ¿no? Con los cambios, el ingreso de Matías Fernández, pues como que medio quiso componer las cosas, pero lo cierto es que falta conexión de tres cuartos de cancha hacia adelante y sobre todo, pues darle actividad al portero rival. Sí, creo que el partido se resume en. Lo podemos resumir con los encabezados que hay en torno a las notas que derivaron de él, ¿no? Por ejemplo, yo leía en medio tiempo que era un partido para sacarse los ojos. Por ahí Alex Rodríguez compartió una crónica que no sé si era tuya, de ADN Deportivo, que decía somnífero en el Victoria. Y así. Creo que es la manera de definir lo que fue el partido, ¿no? Necaxa, pues al menos ha encontrado una regularidad. Juega mal todos los partidos desde el año pasado. Y pues realmente no se ve cómo pudiera mejorar el juego del equipo. Los resultados son aparte, ¿no? Del nivel que muestra el equipo cada jornada, pero no se ve cómo pueda mejorar ese nivel de juego. O sea, y no, ahí no es nada más Nacho Ambriz. Yo critico mucho a Nacho Ambriz. La semana pasada todavía lo dije, me parece un mal técnico, me sigue pareciendo un mal técnico y me parece que lo va a seguir siendo, pero no nada más es él. El problema, y quizá también él es responsable de ese problema, es que no tienes jugadores para jugar a más, quizá. A mí me sigue sin convencer el Fideo Álvarez, con todo que fue de lo menos malo de Necaxa contra Veracruz. Y hay varios más, ¿no? Por si fuera poco, volteas a la banca y lo que comentábamos desde el torneo pasado, no tienes un revulsivo. Entonces, es difícil pensar que este equipo va a jugar mejor. Quizá lo que sí pudiéramos pedir es que juegue de una manera más intensa, ¿no? Una manera un poco más ofensiva, pero no sé, Nacho Ambriz nos prometió ese equipo dinámico que 18 partidos después, 22, 23, si contamos los de Copa MX, yo todavía no veo, lo insisto. Lo vi en la jornada 3 contra Chivas y por ahí en algún otro partido, el torneo pasado estoy hablando desde Lobos, quizás. Quizá Lobos, exacto. Y ya, párale de contar, porque después de eso, salvo esos partidos, Necaxa ha sido de hueva. Perdón, muchos se van a ofender por lo que voy a decir o me van a criticar, pero pues yo siempre he tratado de ser muy honesto con lo que digo, entre lo que digo y lo que pienso, ¿no? Le comentaba yo a nuestro compadre Arturo Reyes y a nuestro compadre José Enríquez que Nacho Ambriz me robó la emoción de ver a mi equipo cada semana. O sea, incluso le decía a José Enríquez que yo veo los partidos porque tengo que verlos, no porque quiera verlos. Digo, sentarse a ver un partido de Necaxa, del Necaxa de Nacho Ambriz es un suplicio, la verdad. Son 2 horas de mi vida cada semana que no van a regresar. Y bueno, ni siquiera se le puede ganar al Veracruz jugando de local. No sé a quién fregados le vamos a ganar este torneo. Lo que sí es que Necaxa tiene que mejorar. Yo insisto, si no futbolísticamente, al menos sí en actitud, porque en eso también nos queda mucho de ver. Ahora, lo preocupante también es que, pues va a ser tipo, ¿no? Que cerró el torneo, digo, sin Iturra, pero ya con Gallegos. Finalmente los refuerzos no estuvieron por cuestiones de pases, ¿no? Internacionales. En el caso de Allende y de los de ¿quién más estaba? No me acuerdo de Allende y Gerson Torres. De hecho, no sé qué tanto sea de los pases. La semana pasada, perdón que te interrumpa, Alex. La semana pasada la Liga MX publicó los pases internacionales que habían recibido. No estaban ellos en la lista, pero en la transmisión mencionaron que era cuestión de visas. ¿Cuál es el problema? Y bueno, el caso de Gerson Torres es raro porque ya estaba aquí en América, pero creo que tiene que reportar con Herediano, que es el dueño de su carta, y luego ya vino para acá, ¿no? Y tiene que hacer el mismo proceso, algo así. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto a Ventura Alvarado, y no estuvo creo que ni en la banca, y Rubén González sí, ahí estuvo, pero pues fue prácticamente el mismo equipo que cerró el torneo anterior, y en teoría no tendría que haber jugado tan mal, porque jugó las 17, bueno, no todas las fechas, pero la gran mayoría de las fechas las jugó juntos, ¿no? Y otra vez No, bueno, ahora fue peor porque ni siquiera creo que tuvieron 3 llegadas, no hubo más. Muy limitado el ataque. El ataque lo único que hizo fue pasarla a las bandas, centro, y lo cortaban los de Veracruz, que miden 2 metros, eran unas torres, y siempre fue lo mismo. Había centros de me parece que era, ¿quién era? ¿Era el Fideo? Uh-huh. ¿O el Piojito? No, siquiera cruzaban las rodillas de los delanteros, o sea, eran malísimos los centros, y si me quejaba yo de Isijara, estos están peor. Entonces, pues la verdad, fue un pésimo juego, no hay por dónde, y digo, Veracruz te hizo la primera de peligro, y la única creo que tuvo, si esa entraba, porque Barovero salvó, perdías el juego por ser incapaz de generar al ataque durante 90 minutos y en tu casa, ¿no? Entonces, digo, ahorita nos dices esto de Claudio de Reaño, ya lo diremos después, pero, o sea, urge realmente un revulsivo en el ataque, un delantero, un refuerzo, sí, urge, porque los que se tienen son muy, muy limitados, la verdad. Y en la media también, Alex. Sí, pues, también. El asunto es que, pues, hay que decirlo de una vez, digo, hay, por información de Adrián Genis, que está ahí normalmente presente, cubriendo también para Necaxa TV y Necaxa Radio, tuiteaba ayer que Claudio Reaño está para otros 5 meses, o sea que prácticamente se pierde también este torneo. Entonces, el asunto con las bajas en Necaxa para esta edición de la Liga MX es que pierdes más de lo que has recuperado, ¿no? O sea, si se te fue el porteaviones, no llega nadie a cubrir aún esa posición como tal. Entonces, es ahí la urgencia de que llegue un extranjero más para cubrir esa zona, ¿no? Porque todo el resto de refuerzos es en el medio campo. Yo, por eso digo, todavía tengo mis dudas. Digo, si ves los cambios de Nacho Ambriz para este partido, todo es en la zona de medio campo. No hay. De hecho, saca un delantero cuando sale Martín Barragán y ya no cubre esa posición. Pone al Piojito a jugar por la banda de la izquierda. O sea, no hay quien remate. Y si no están ni Carlitos González ni el mismo Barragán, pues el que aparece en banca ahí es Otoniel Arce. Pero vamos, no es nada novedoso, no se ve reforzado, sino que se ve lo mismo y un poquito menos que el torneo pasado. Y eso es lo que está preocupante, ¿no? O sea, ya después veremos si por las bandas, el Tico o Allende, pues pueden más o menos meterle algo de competencia en la zona del medio campo, en la zona de las bandas y de creación, pero no tienes quien te defina esas jugadas, ¿no? Y es lo que vimos, es lo que se vio muy claramente en este partido contra Veracruz. Y bueno, al final, que se roba Veracruz porcentual, ¿no? Digo, ellos terminan felices. Con algo ese punto. Sí, leí algo interesante que decía, este es el técnico que está pidiendo, Memo Vázquez. Poco se le vio nada al Veracruz, ¿eh? O sea, digo, creo que si Necaxes jugó mal, estos también están para llorar, pero bueno, ellos no nos interesa y además ellos están en su lucha. No, pero además, el obligado era Necaxa. Sí, sí, completamente, sí, no, espero que al menos les hayan dado su boleto, que les hayan dado dinero de regreso por su boleto, por a los que asistieron, o una rosca, porque, digo, ya de plano, ¿eh? Mira, hablando de eso, mucho nos hemos quejado, no quejado, muchos han hablado de las entradas en el Victoria, ¿no? Que constantemente son pobres. Ayer contra Veracruz, o sea, que es un rival que pues no llama multitudes, se metieron más de 12,000 personas al estadio Victoria. Y les das ese espectáculo, sí. ¿Cuántos de esos 12,000 van a querer regresar el próximo partido? Porque aparte, sí, los boletos no son baratos precisamente, pero ¿cuántos de esos 12,000 van a querer regresar el siguiente partido? Claro, entre esos 12,000 hay los que están sin falta cada partido ahí. Pero, por ejemplo, de las gentes que hacen, ¿perdón? O sea, más o menos la mitad, 6, 8 son los que sabemos que van a estar de base, ¿no? Ajá. Pero el resto, complementando el comentario, son los que van a regresar para ver a Chivas. Exacto. Nada más. Que igual y también va por ahí porque estaban vendiendo un bibono, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, si compraste tu bibono para ver a Chivas, pues Entonces es peor porque ni siquiera quisieron aprovechar este partido para ir a verlo. Es el asunto, ¿no? Con estos, lo que decías de ir a ver a Necaxa es, híjoles, ahorita sí está menos atractivo que no sé, pues un concierto, una corrida de toros por ahí que se te empalme y vamos a ver un estadio muy, muy golpeado si la situación sigue así, ¿no? Ahora, de los más criticados para este partido, me pareció muy malo la actuación de Miguel Ponce por ahí, y Javier Báez le costó mucho cubrir el hueco que dejó Manuel Iturra. O sea, por eso te digo, a mí se me hace que es más lo que se le quitó a Necaxa que lo que se ha reforzado. Digo, a ver, será cuestión de tiempo, pero en este partido sí se vio muy, muy golpeado lo que se dejó de Necaxa. Ahora, Ponce no, desde que llegó no ha dado partidos que diga así, wow, sí, Miguel no. Ponce. Ahora, Javi Báez, ese es otro caso raro de Necaxa o de Nacho Ambriz. Cuando llega Nacho Ambriz, previo al torneo pasado, pone transferible a Javier Báez, dice, no lo quiero, lo pone transferible. Finalmente nadie se interesa por Javi Báez y juega gran parte del torneo pasado, ¿no? Uh-huh. Esta vez lo vuelve a poner transferible, por X o por Y no sale y es titular en el primer partido. Entonces, no sé si sea otra vez la planeación o la mala planeación de Nacho Ambriz en su plantel, que, o sea, no quería este, pero como aquí está, pues es mi titular. Me parece un tanto extraño eso. Ahora que, digo, no sé, también el día que se mostraron o se presentaron a los refuerzos, pues no era Nacho Ambriz el que estaba ahí, ¿eh? O sea, no, él no estaba. No es por defender el asunto, pero también creo que el mismo club está diciendo que la responsabilidad en ese sentido está siendo de Mario Hernández Lash. Yo sigo ahí con mis dudas en cuanto a qué onda, ¿no? Porque pasó lo de la novela del boliviano este que está en Puebla, que ya ni supe bien si jugó o no jugó para esta jornada, esa novela. Y luego también se habló de otro, ¿no? Para esta edición del draft tuvimos algo parecido por ahí con otro delantero peruano que acabó en Morelia. Sandoval, sí. También se hablaba mucho de que venía para Necaxa, nada, y no llegó. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ahora resulta que nos urge un... O sea, Necaxa de verdad no sabía que Riaño nos iba a recuperar. Digo, nosotros como prensa, aficionados, slash, lo que sea, pues no estamos obligados a saber ese tipo de información, porque además, pues mismo Necaxa no es muy claro al respecto, ¿no? De quiénes están quién es tu lista de disponibles para este torneo. Pero vamos, o sea, lo de si ya ibas a si sabías que se iba a bueno, que no iba a estar a tiempo Riaño y que además se te está yendo el portaaviones, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué estás empezando el torneo con a falta de un delantero y diciendo que todavía es posible que se registre uno más? Ahí no sé, o sea, una cosa es que lleguen tarde los refuerzos y otra es que te pase cada semestre. Pues mira, no jugó Chumacero contra Tigres. A banca, me imagino cuestiones. Sí, después Puebla jugó con Tigres. Ajá. Entonces, no jugó Chumacero, pues me imagino que es por la cuestión esta de los pases. Uh-huh. Y en el caso del Morelia, creo que también es lo mismo. Entonces, uh-huh. Es eso. Pero, según Lash, explicó que, o sea, dijo que iban a poner una queja a la liga de lo de Chumacero, no sé por qué razón, por algo que creo que hubo algo ahí, que según ellos no les parece como legal o leal o lo que sea, uh-huh. Y entonces iban a quejarse con la Liga MX por Chumacero. Y luego, en el caso de Sandoval, dijo que ya lo tenían amarrado y que de repente al otro día le pidieron más dinero al Necaxa. Me imagino que porque hubo una contraoferta. Entonces le pidieron más dinero y Necaxa ya no aceptó porque les pareció como poco formal el asunto, ya que lo tenían amarrado. Digo, es lo que dijo él. Pueden ser justificaciones de que no le salió la transacción y ya, ¿no? Pero fue lo que él explicó. Pues yo creo que sí debe tener como, o sea, en el draft tuvieron la oportunidad de fichar a alguien como, a alguien probado, vaya. Es que, o sea, yo hice en Paramarca un texto del proyecto juvenil que tiene Necaxa y que pues, parece muy interesante. Pero yo lo único que no veo bien es que el primer equipo, o sea, ya tiene 25 años en promedio, pero el problema son que no tiene gente de experiencia más que Barovero y ya, porque los demás que son arriba de 30 años, pues son jugadores que no son como tal líderes. Yo lo que veo mal del equipo es que no existe ese liderazgo, esa experiencia. Y por ejemplo, estuvo transferible Manuel Villa, ¿no? Por ejemplo, te puede dar algo más que Barragán y Carlos González al ataque, ¿no? Y Emanuel Villa se termina yendo al Celaya. Entonces, vaya, o por qué no ver en el mercado local, a lo mejor por precio, pero de cualquier manera, tus opciones en el extranjero se están cayendo, ¿no? Es lo que yo pienso. Entonces, ahorita Necaxa está sufriéndola muy duro con el ataque. Eso que dices es cierto, o sea, ¿por qué no ver el mercado local en lugar de estar viendo fuera, no? Porque traes a alguien de fuera y pues más allá de los problemas que puede haber en una negociación, pues está el famoso proceso de adaptación, ¿no? Bien dices, el mercado mexicano, pones de ejemplo a Emanuel Villa. O sea, no sé si ahí a Necaxa le falta visión, no por Villa, ¿no? Por Villa o por otros jugadores, porque más allá de que el mercado mexicano es de costo alto, digamos, pues no me digas que el Celaya tiene para pagarle a Emanuel Villa y tú no tendrías para pagarle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que sí, algo se está haciendo ahí mal a nivel directivo, quizá. Yo no digo que Nacho Ambriz no sea culpable. Me parece que esta cuestión de refuerzos pues tiene que ir de la mano Nacho Ambriz y su cuerpo técnico con Mario Hernández Lash, ¿no? Ambriz puede decir, quiero a tal, pero a lo mejor le dicen, no, parece no nos alcanza. Pero si Mario Hernández Lash dice, ¿cómo ves este? Pues Nacho tendría que darle el visto bueno. Porque si el que trae los refuerzos es Hernández Lash y no consulta con el cuerpo técnico, los traigo porque yo soy tu jefe y ten, los usas, pues entonces Ambriz es peor porque es un títere nada más. Me parece que los que llegan o los que se van, pues son decisiones conjuntas, o así tendría que ser al menos, entre el cuerpo técnico, encabezado por Nacho Ambriz, y el director, ¿cómo es? Director deportivo, que es Mario Hernández Lash. Sí, o sea, en eso estoy de acuerdo, o sea, pues tendría que ser un trabajo en conjunto. El asunto es que, o sea, yo me voy a la parte de esto de la negociación, o sea, negocios son negocios, ¿no? Y no puedes estar nada más como quejándote de que te jueguen desleal la misma liga, ¿no? Digo que de por sí ya tenemos esto de que ojalá se acabe lo del acuerdo de caballeros y eso, pero que me suena a que está apelando a eso. Y no puedes estar así por la vida del negocio, ¿no? Lo mismo ya desde antes incluso, ¿no? Con lo de Nicolás Castillo, mucho también se habló de que ya venía para Necaxa y al final de cuentas acaba en Pumas, ¿no? Y metiendo el tema, pues ahí estaba también Alustiza, ¿no? Si se pudo ir de Atlas a Pumas, pues ¿por qué no ahí a meter la caballada o algo, ¿no? O sea, aspirar a algo de ese estilo. Ese, por ejemplo, ese hubiera sido una gran contratación para Necaxa, pero pues son asuntos que ya no sabes qué tanto es de poderío o potencial económico, porque también poco a mí me digas que Pumas, uff, qué carteraza, pues tampoco, ¿no? Pero pues algo ahí, ¿qué está pasando ahí con los business de los Rayos? Que cada semestre, te digo, cada semestre es una historia similar. Que quizá ahí entramos otra vez al terreno de los promotores, ¿no? El promotor de X jugador, pues no es de nuestro grupo de trabajo, no es nuestro cuate, entonces no buscamos por ahí y buscamos con nuestros agentes de confianza, ¿no? Sí, digo, ya es entrarle mucho a la especulación, pero es, o sea, todo esto redunda por el hecho de que ves el espectáculo en la cancha y que no hay opciones en banca para tratar de hacer algo distinto, ¿no? En el ataque en el que existe. Pero bueno, ¿qué más de Necaxa Veracruz? Oye, nada más por ahí, Alex, cuando hablábamos de los refuerzos que no jugaron, Alex mencionó Ventura Alvarado. Ventura no jugó porque estaba suspendido cuando jugaba en Santos. Cierto, eso era, por eso no jugó, sí. Bueno, por eso no fue opción, porque así como que asegurado que jugara tampoco. Pues no, pero no apareció ni siquiera manca. Sí. La alineación, ¿qué te pareció, Murdoch? Pues normal, o sea, para lo que tiene y digo, lo que me llama la atención es eso, que todos tus cambios son en medio campo y terminas ahora en lugar de, o sea, necesitabas el triunfo y en lugar de llenar el ataque como suele hacerse en el fútbol, de que metes 28 delanteros, pues ahora lo que tenía Nacho fue llenar el medio campo, ¿no? Y ahora tenías como que doble creativo ahí con Dieter y con Mati Fernández, y los dos abiertos que terminaron siendo el Piojito por izquierda y mantener ahí al Fideo por derecha para dejar solo en punta a Carlitos González, que me parece que está bien que se quede en punta, que no lo tienes por qué botar tanto ahí, pero aún así, llenando el medio campo, pues no lograron conectar al frente. Pero también Dieter entró y tampoco pesó, ¿no? No, Dieter, ninguno de los tres cambios pesó, ¿eh? No. Como si no hubieran entrado. Sí, no. Pero por ejemplo, me llamó la atención que Matías Fernández... Pero Matías Fernández estuvo 7 minutos bien y luego se apagó, desapareció también. Porque sí hubo un par de jugadas que hizo bastante bien, pero... O sea, y se ve que puede ser el motor del medio campo, pero todavía, digo, se desaparece casi todo el juego. Por eso, yo no sé si él de inicio sirviera un poco más o no, porque a mí me extrañó que él no estuviera de inicio. Estaba Báez, Luis Pérez, Gallegos y Daniel Álvarez. Eran los 4 del medio campo. Uh-huh. Entonces, a mí sí me extrañó que él no estuviera. Que Gallegos un poco más abierto, ¿no? A la posición original, a como había llegado a Necaxa, pero también como que no se encontró en dinámica con él. La conexión con el ataque, o sea, ese es el asunto. No sé si prescindir sería mejor, o sea, era más lógico prescindir de un contención en tu casa y dejar a Mati de inicio para que se conectara con Pipe Gallegos por izquierda, con Fideo por derecha y los dos delanteros. Ahí sí, mí me pareció una posición mucho más agresiva y que sonaba un poco más lógico para estar el primer partido contra Veracruz y en tu casa. Entonces, Dilo, tenía que sentar a Báez. Sí, o sea, es el asunto. O sea, si sienta Báez, pones un planteamiento mucho más ofensivo. Pero bueno, lo subías. La defensa, pues bien, digo. Sí. No la atacaron, pero lo que estuvo, pues estuvo bien, ¿no? Al menos, digo, si vamos a hablar de todo, pues también. Sí. La defensa bien. Igor bien. Oye, y Vejeles por ahí se... Igor regular, ¿eh? Vejeles en la transmisión hacen un análisis de una jugada, ¿no? Ajá. Sí. De Igor, un centro que corta muy bien. Y de hecho, empiezan a halagarlo porque es estadísticamente el quinto jugador, creo, que más servicios corta, etc. Pero esa jugada que analizan, corta el servicio, se da la vuelta y pierde el balón. Entonces, ¿de qué te sirve cortar el servicio si te das la vuelta y pierdes el balón ahí en... Bueno, alargar la jugada. Solamente fue al cortar y ya fue lo único. Lo demás ya no cuenta. También que le cuente cuántos balones pierde, ¿no? Porque no es la primera vez que Igor pierde balones en zona baja. Y Vékeles, bueno, Vékeles de una llegada ya lesionó al polaco, creo que está fuera varias semanas. No más, pero nada más de verlo, no creo, porque ni lo tocó, ¿sí? Nomás le dio fue un choque. Sí, fueron a pelear un balón, ¿no? Sí. Ajá. Lo mandó allá lejos y lo lesiona. Pero con un toque, así como que puntos chakras. Ya, valió que eso, el polaco. Pero, o sea, a lo que voy es que no extraordinario lo a lo que nos tienen acostumbrados, como que se mostró a nivel la defensa. Al mismo nivel, digo, aceptable bien, no así como que, órale, es que muro infranqueable, pues todavía no. Pero pues al es menos que no sabemos, nivel. No es que eso es lo que es el asunto, o sea, fue una que queríamos como continuidad y eso es lo que tuvimos, ¿no? Cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. Continuidad con Necaxa y siguió en la misma tónica que como terminó el torneo pasado. O sea, nada mejor. Lo que sí es que tienes menos plantilla, ¿no? Que el torneo pasado, al menos hasta este partido, en donde no tienes los pases, en donde tienes un suspendido y no tienes un delantero, ¿no? O sea, ese es el asunto. Y a ver, tiene que mejorar todo esto conforme avance el torneo. Pero sí urge que llegue alguien más para cubrir la plaza del portaaviones. Y alguien más para cubrir la plaza de técnico, ¿no? Sí, no. Bueno, eso ya, a ver, y veamos. Otros 10 para cubrir la plaza de los que están en cancha. Oye, pues, y también lo de Marcelo Allende, estaban diciendo en transmisión que tienen mucha confianza en 18 años, entonces. Pues pero no espero, ahorita, ¿no? O sea, que no lo revienten ahorita también, aguanten. O sea, no lo vas a poner a jugar, Murdo, que es tu refuerzo. Copa. O sea, es tu refuerzo, es porque va llegando, pero tampoco es, o sea, no le puedes poner una responsabilidad de ese tamaño Oye, pero aparte le falta cuerpo al chavito, ¿no? Sí, sí, o sea, eso llévalo, poco a poco. No de titular, pero que se eche 20 minutos en un partido de liga. Primero ¿por qué no? Que empiece en Copa. Por eso primero vamos a ponerlo en Copa. O sea. A ver, Dávila llegó igual como joven promesa chilena y pues ha jugado... Ese se supone que ya va a entrar, ¿no? Por eso, a ese sí, o sea, a ese ya, sí ya... Ya no tiene ya opción. Ya empiezan a dar minutos. Digo. Pero ni apareció, creo que tampoco, ¿no? En banca. A ver si no suelta un patadón y se nos lesiona otra vez. Por eso, ese es el que le toca. O sea, a él sí ya queremos verlo en liga, pero pues creo que ni opción fue para ese partido. Oye, que Marcelo Allende, más allá que lo tienen que ir llevando y le falta cuerpo, le falta... meterse al gimnasio, pues ojo, porque no creo que sea lo mismo la segunda división de Chile. A eso me refiero. No. Que jugar en Liga MX. Por eso, ponlo a competir con Ascenso MX con los de la Copa, ¿no? Aprovecha que tienes dos rivales de Ascenso y ahí mételo y ahí pues velo, ¿cómo se llama? Fogueando, exactamente. Que se vaya viviendo con esos rivales y a ver si en un futuro, o sea. Es lo que dices, Alex, es un proyecto, bajaron el rango de edades, pues muy cañón, entonces llévalo poco a poco. El asunto es que lo urgente lo no se ve claro. O sea, el proyecto a futuro se ve pues bien, prometedor, pero lo urgente, lo de ahorita, el presente, es lo que preocupa. Sí, vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quiénes son los rivales de Copa rápidamente? Digo, va a empezar esta semana. Son Murciélagos y Zacatepec. Exactamente. Correcto. Entonces, por eso te digo, ahí sí, pues, velo midiendo, velo, vele dando minutos, pero pues también la afición aguanten, ¿eh? O sea, no quieran encontrar al Mesías, ni tampoco se dejen llevar, o sea, sí tienen confianza, pero pues es un proyecto a futuro, tampoco es que sea de ahorita. Y que es un modelo también, bueno, ya después entraremos en ese tema, si quieres, pero es algo que sucede más en Europa, ¿no? Que es, los agarran muy chavitos y los van llevando en equipos B, ¿no? Equipos B, perdón. Sí. Pues bueno. Este Necaxa se juega como equipo B. ¿Pero de qué equipo? Ese es el necesitamos el A, pero ya. Bueno. Ok. Vamos a lo que sigue ya. Porque oigan, nada más para ampliar información. En Fuerzas Básicas, los partidos contra Veracruz. Sub-17 ganó 2-0 con goles de Juan Ayala y Paul Ramos. Y el Sub-20 también ganó 2-0 con goles de Alan Hernández y César González. Entonces resulta que son nuestras fuerzas básicas son mejores que o más efectivas que nuestro primer equipo. Que a lo mejor eso también sería importante. Ya sube un delantero de los de Sub-20. Delantero o lo que sea, porque ves pasar jugadores por Sub-20 y por Premier y nadie aparece en el primer equipo nunca. Sí, pero si ahorita lo que ocupas es gente, opciones al frente, pues sí, sube a uno. Igual, pues sí, igual hasta lo que dices, irlo fogueando en Copa, ¿no? Ajá. Oye, y ya para rematar con eso de las fuerzas básicas, el Sub-15 sí dio pena. Perdió 4-0 en su visita a Morelia. Goles de seguir Arce, César Hernández, Luis Rey, que no sé si tenga que ver algo con el Luis Gabriel Rey, que andaba por ahí en Morelia recientemente. Ah, yo pensé que con el sol. Ah. El último gol fue de Renato Jaramillo. Y el Premier, que estrenó técnico con Juan Merino al frente, perdió 1-0 en su visita a León con gol de Jair Ruiz. Por cierto, el Sub-17, el técnico es ahora... Juan de Dios Ramírez Perales. Esperemos que no, perdón, él es del Sub-20. El Sub-17 es de Hugo Saucedo. Sí, esperemos que Ramírez Perales haga buena chamba, porque es importante, ¿no? Lo que les digo. Porque además, lo que dices es cierto, ¿eh? O sea, si nos estamos comiendo las uñas con el primer equipo de que no hay opciones al frente, yo no sé qué va a poner en Copa. O sea, Otoniel, el titular, indiscutible, ¿no? Pero, y luego... Seguro y tristísimo, por cierto. Pues es el más feliz, Otoniel. Después de la actuación de ayer, tío, del sábado, sí, ya. Es que puedo hacer lo que quiera. A ver, nominalmente tenemos 4 delanteros y uno es Riaño que está fuera 5 meses, entonces te quedan 3. De los 3 que yo tenía. Así, ahora qué va a pasar ahí con Copa. O sea, sí, o sea, aunque no quiera, va a tener que. Otoniel solo. Hermano de. Sí, o sea, pero. Y en banca, o sea, vas a tener que echar mano a fuerzas, sí. De alguien de abajo, ¿no? Y eso, pues, ojalá salga algo interesante, ¿no? Porque, para que le den también motivación a los chavillos, que, pues, ahí se están partiendo el lomo, y luego, ¿para qué? Para que les den una oportunidad en un equipo, en primer equipo, está bien cañón. Entonces, esperemos que sí sea, ¿no? Bueno, Ya vámonos, porque ya es media hora de este primer bloque. Vamos. ¿Con qué seguimos? Vamos con el partido de la jornada 2. Ok. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, pues tras las vergüenzas del de la inauguración y que no se juega Copa porque Necaxa descansa la primera fecha, vamos a viajar a la frontera, donde Necaxa estará enfrentando a los Xolos de Tijuana en un partido, pues no sé cómo llamarlo, porque Xolos también exhibió un fútbol pues malo en su primer partido contra Cruz Azul y también igualó sin anotaciones. Entonces, ¿qué esperar del partido? Pues independientemente de qué tal el nivel de juego que puedan presentar los dos, yo creo que es una aduana complicada para el Necaxa, ¿no? Sí, un equipo de Xolos que no tiene mala plantilla, o sea, pues al menos tiene más opciones al frente que Necaxa, pero pues igual y hasta su sub-17 tiene igual más opciones, pero se dio el lujo incluso Diego Coca, que va llegando a este equipo de los perros, de dejar en la banca a Gustavo Bou, y pues por ahí pues también se salvó, ¿no? Yo nomás vi el resumen y Cruz Azul falló unas muy claras que pudieron haber marcado otra cosa, ¿no? Para el resultado final. Y Manuel Ajú termina siendo la figura de este equipo fronterizo que ya en casa a ver cómo se nos pone, ¿no? Que se nos va a complicar el asunto, pues eso me queda claro. Y que vamos a ir por el 0-0, pues también eso también queda claro. Pues a buscar, pues mantener el 0 atrás, eso sería lo importante, lo clave para Necaxa. Sí, me parece que el plantel de Tijuana es muy interesante, ¿no? Ahí sí hay jugadores de nombre y jugadores de peso. Y pues nada más habrá que ver cuánto tarda Diego Coca en poner a trabajar a su equipo, ¿no? Porque yo también creo, igual que Mordo, que esto pinta para una encerrona estilo Nacho Ambriz, que no son exclusivas de Ambriz, ¿no? Necaxa históricamente ha puesto unas encerronas increíbles. La cosa, el problema va a ser cuánto aguanta sin recibir el gol, ¿no? Porque el torneo pasado lo vimos, hubo partidos en los que le salió y hubo partidos en los que no. Y en cuanto te metan uno, la cosa es cómo vas a reaccionar o con qué vas a reaccionar, ¿no? O sea, me parece que si Xolos nos logra meter un gol, ahí se acabó el partido para Necaxa. Y no sé, va a ser un partido bien difícil. Más allá de lo poco o mucho que haya mostrado Tijuana en su partido contra Cruz Azul, me parece que es un rival mucho más completo y mucho más peligroso que Veracruz, además de que va a estar en casa, desde luego, y va a ser la presentación de, pues, de los refuerzos que llegaron y del propio técnico en casa, por lo cual van a querer ganar sí o sí. Pues yo creo que vamos a esto de decir que tiene mejor plantel, creo que lo vamos a estar repitiendo durante todo el torneo, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que sí, Xolos, en estos momentos, tal vez enfrentar a Xolos en estos momentos que no está tan adaptado todavía con su técnico y demás, sería como que la ventaja que tiene el Necaxa, porque sí lo veo con un potencial mucho más grande que el que puede presentar Necaxa, ¿no? En el torneo. Entonces, yo lo tomaría como ventaja enfrentarlo en la jornada 2. Y pues sí, también coincido, va a ser una encerrona, como la ya es característica de Nacho Ambriz, como lo que presentó en el Volcán, tal vez en el Estadio de Monterrey, también en el mismo Azteca, esperando una jugada que le salve el partido y ya, ¿no? Pero si se lleva el empate, él está muy contento. Ya se ganó en ese estadio, digo, el torneo pasado, hace un año, perdón, Necaxa ganó 2-1 con goles de Riaño, justamente, que ahorita estará 5 meses más fuera, ¿no? Ya lo dijeron ustedes. Entonces, sí pinta por eso muy complicado el partido, porque Necaxa tal vez pudiera a la defensiva responder como pues lo hizo o lo ha hecho en algunas otras ocasiones, pero el ataque es donde pues realmente, o generar opciones de gol, es lo complicado, ¿no? Me parece que Necaxa eso es lo que va a sufrir una vez más y será más evidente en este encuentro donde va a ser altamente atacado. Sí, me queda claro que va a dejar Nacho Ambriz un solo en punta, o sea, que yo creo que va a ser Carlos González, y tratar de contragolpear a velocidad, ¿no? Por las bandas, ya sea con, supongo que repetirá el Fideo, y a lo mejor ahora echa mano del Piojito, ¿no? Para tener ahí de titular velocidad al frente y tratar de mandar un pelotazo que, que agarre alguno de esos tres para más o menos meterle peligro al frente, pero buscar solidez atrás va a ser la prioridad, yo creo, para Necaxa, porque además es el material con el que cuenta, ¿no? Una portería no puede estar mejor cubierta que con Marcelo Barovero, y de ahí pues la defensa se ha mostrado pues un poco más sólida, ¿no? Y con esa continuidad esperemos que pueda contener ahí los embates de un Xolos que presenta gente como Iturbe, un delantero paraguayo que es fuerte, pesado, y pues a ver si, no sé si ya empiece con, ahora sí, con Gustavo Bou, que la verdad es que si no fue como que apantallante, ¿no? En el torneo el anterior, sí es un delantero de peligro, ¿no? Con mucha presencia ahí al frente y que en cualquier momento te saca un disparo que resuelva. Y atrás pues tiene a Víctor Malcorra, que a mí me parece un buen jugador, un buen 10, y que también tiene gol. Entonces está cañón lo que puede pasar con Xolos. Y pues del medio campo para atrás va a ser el juego de Necaxa, me parece, a lo que le va a apostar, y a ver qué logra ahí al frente. Antecedentes decías de la victoria, pero en las ediciones anteriores, ¿tienes ahí los datos, Taker? Sí, el último antecedente pues, es el torneo pasado, en el estadio Victoria Necaxa gana 1-0 el 29 de julio, gol de Jesús Cigara. Y el último antecedente en Tijuana es el que mencionaba Alex, hace un año, 10 de febrero de 2017, Necaxa vence 2-1 a Xolos de Tijuana, dos anotaciones de Claudio Reaño para Necaxa, y Juan Lucero marca por Xolos de Tijuana. De hecho, lo marca el gol de Juan Lucero es al 95, entonces el partido estaba más que definido. Necaxa aquel día sorprendió, pero bueno, es la última visita de Necaxa a Tijuana. Ahora, son cuatro partidos oficiales, tres de Liga y uno de Copa, que Necaxa no pierde con Xolos. La última derrota contra Tijuana fue en un partido de Copa en 2015, el 26 de agosto. Tijuana ganó 4-3 aquella noche. En la serie histórica, 12 partidos jugados, 4 triunfos de Necaxa, 5 triunfos de Tijuana y 3 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 19 goles y Xolos ha marcado 22. Los máximos goleadores históricos de Necaxa contra Xolos, el líder y todos en un partido fue Sebastián Mas, que tiene 5 goles. Después de él vienen con 2 Jesús Isijara, Claudio Riaño, Luis Felipe Gallegos y Víctor Rojero. Y con 1, Ramsés Carrillo, Oliver Ortiz, Pablo Cuatrochi, Juan de Dios Hernández y Alan García, aunque a este gol hay que ponerle un asterisco. No sé si recuerdan algún partido de Copa en épocas de el gran Mi Miguel de Jesús Fuentes. Necaxa perdió 3-1 con Xolos, en Tijuana fue este partido, pero Alan García debutó ese día con primer equipo y marcó el gol de Necaxa, pero no sé, un par de días después Necaxa perdió el partido en la mesa con marcador oficial de 3-0, por lo que se borró el gol del joven Alan García. Así es, el gallo creo que le decían. El gallo, exactamente. Pues así, el panorama complicado por mismo Necaxa, ¿no? Por lo que demostró este partido contra Veracruz, y a ver qué pasa el próximo viernes. Sí. A ver si sacamos el cero. A ver si mantenemos el cero atrás, ese es el asunto. Sí, y oye, nada más, no hay en la plantilla de Xolos o cuerpo técnico, no hay nadie con pasado en Necaxa. Pues ya, mucha historia, ¿no? Digo, en primera división no, pero como que a lo largo ya son como viejos conocidos, ¿no? Tijuana y Necaxa. Sí, se encontraron 2 veces en Copa MX, o sea, ahí tienes 4 partidos, ¿no? Luego se encontraron en una fase final de Copa MX, una serie de cuartos de final en la que Necaxa gana en penales, en la que Isijara metió gol para los dos lados, por cierto. Sí. Y pues en el ascenso se encontraron varias veces, pese a que la segunda vez que descendió Necaxa, Xolos subió, se encontraron varias veces también ahí en el ascenso, ¿no? Sí, son 4, ¿no? Una por torneo y la semifinal, ¿no? Ajá, exactamente. Y este va a ser el cuarto partido en Liga MX. Penas, pero sí hay más historias de lo que uno pudiera pensar, y bueno, esperemos sea un buen partido, sobre todo, o sea, al final de cuentas, pues ya, al menos que no nos aburramos, como que esté un poco más entretenido. En serio, Murdoch, tú eres el optimista, en serio, lo que podemos esperar es que no nos aburramos tanto como contra Veracruz. No, o sea, es el deseo, que al menos no nos aburramos tanto, digo, que esté un poco más divertido, no sé, que se meta hoy un no sé, un perro a la cancha o una cosa así. Se caiga el árbitro, algo de algo. Un extraño. Un espontáneo. Encuerado. Que la Jud haga una la jugada. Ándale, ese sería muy bueno, que la Jud haga una de esas que... Que el torneo pasado, por cierto, se gana con gol de Isijara, pero gracias a que la Jud hizo un la Jud, ¿no? Por ahí, esperemos. A ver si no a la mera ahora ponen a Luis Michel y entonces... No hay bronca, ese tiene como 2 años que no juega. Pues a ver, cualquiera, pero que algo que pase, algo raro. Bueno, pues ya, a lo que sigue. Pues nada más recordar que este partido se juega en viernes, no en sábado ni domingo, es viernes, que le llaman viernes botanero, ¿verdad? Uh-huh. Y va a estar en señal abierta a través del 7, me parece que es ahí donde pone Azteca. A las 9 de la noche, ¿no? Sí, es el estelar. Primero va el del Puebla, creo. No, Morelia. No sé Morelia. Sí, Puebla jugó esta semana. Morelia a las 7 y Xolos Necaxa a las 9 de la noche. O sea, Morelia nos abre telón, ¿no? Para sí, nuestra gran exhibición que seguramente vamos a dar en ese, el campo. Bueno, ya lo platicaremos en la quiniela, pero ese pinta incluso mejor, ¿no? Yo creo que va a estar mejor el de Morelia. De hecho, sí. Puebla. Que a lo que hemos llegado. ¿A dónde vamos a parar? Bueno. No, preocúpate, el día que un Veracruz Querétaro sea más atractivo, compadre. Querétaro anda bien reforzado. A ver, bueno, qué tal. A ver cómo le va con el Murciélagos contra Zacatepec. Pero, del grupo también de Copa. Luce bien. El de la Liga de Ascenso, que también puede estar más divertido que el Tijuana Necaxa. Exacto. Que por cierto, ganaron mis Bravos, les aviso. Ay, bueno, a ver. Y en Celaya. Pues ya vamos a lo que sigue para hablar de las muchachas, ¿no? Ok. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, pues vamos al torneo femenil que arrancó este viernes también en Necaxa y Tigres. Y pues Necaxa, como era de esperar, se perdió. Cayó ante las Felinas. Al menos digo, creo que dio pelea. Es obvio que la diferencia de planteles ahí sí es mucho más evidente. O inicia la aventura, está bajo el mando de las centellas, ¿no? Estas centellas ahora, que parece que no sé si les alcancen también que a cancha del Victoria. Yo al final como que no te escuchaste muy bien, pero bueno, entonces en el debut Necaxa, las centellas recibieron a Tigres y pues aunque pintaba para una masacre, por lo que habíamos visto de la edición pasada con un Tigres muy poderoso, pues bueno, terminan un 2-0 en el que los goles caen en la segunda parte. O sea, ya incluso ya viejo el partido. Minuto 62 el primero de Katy Martínez y al minuto 91 Alison González. Pero ya el 91, o sea, estás hablando de que el 2-0 ya cae en tiempo de compensación. Lo que te habla pues, de un equipo que pues aguantó bastante bien, me parece, en el partido, ¿no? Obvio no lo pude ver, pero lo que alcancé a ver en redes sociales es que Cintia Monreal, nuestra portera, fue figura en este encuentro y bueno, esperemos que le vaya bien, ¿no? De todas maneras, que lleguen los goles para Necaxa, eso es lo que necesitamos, y que le vaya bien a Maika Costa, que además pues nos cae bien a todos, creo. Sí, al menos a mí sí. No como el otro tipo, como el tipo que está en el primer equipo. Creo que el resultado no sorprende, ¿no? Sabíamos que Tigres, vaya, tiene un plantel más poderoso. Así fue desde el torneo anterior. Entonces, no sorprende que Tigres te gane el partido de jornada 1. Aunque, no sé, me parece que tienen mucho trabajo que hacer con las centellas. Más allá de que haya habido un cambio de técnico, pues no sé. No sé qué tanto traigan las chicas que recién se integraron al equipo. Pero no creo que varíen mucho en cuestión de resultados respecto al torneo pasado. Quizá lo que sí podríamos esperar es que haya mayor presencia ofensiva, porque al igual que el primer equipo, lo que adoleció el Necaxa femenil el torneo pasado fue en delantera, ¿no? Metieron creo que 8 goles en los 14 partidos que disputaron. Entonces eso tendría que ser lo primero que habría que mejorar, tratar de ser más contundentes, generar más, y ya después pensar en que con eso lleguen los resultados, ¿no? El partido, pues no, nadie lo vio, al menos ninguno de nosotros tres, lo habrán visto pues, únicamente las 625 personas que fueron al Estadio Victoria, que es una buena entrada, me parece, sí. Esa es la asistencia oficial, y es la mejor entrada como local de Necaxa desde que existen las centellas, desde que existe la Liga MX Femenil, Entonces, ojalá poco a poco vayas yendo más gente a ver a las Centellas, y para que eso sirva incluso de motivación para las chicas, ¿no? Sí, pues un buen número, me parece. Pues sí, ojalá. Dentro de los nombres, pues estoy viendo la alineación y no hay mucha variación. Quizás por ahí un par de nombres que no conocía. María Cervantes e Irán Medina, en la delantera. Que bueno, me parece que se integran, pero el resto, pues, Cintia Monreal en la portería, Cristina Carreón con Lucía Muñoz en la defensa, Cristina Muro también por esa zona, en medio campo con Claudia Sánchez, que también me parece, bueno, ella no lo ubicaba, Marisa Lupercio, que pues contención, que ya también conocíamos, Andrea Villalobos, que es la hacia el ataque ya de Necaxa, con Gaby Huerta en punta, ¿no? Entonces, pues, bien, esperemos que vaya teniendo buenos resultados y lo que decíamos, goles, que es lo que necesita este equipo. Oye, que la semana pasada hablábamos, ¿no?, de las chicas que sabíamos habían llegado, de alguna que ya no estaba. No sé si quieras, te digo, las ya ha pasado el primer partido, por fin tenemos información del plantel de las Centellas. Ajá. Altas, mira, en la portería hay dos altas, Wendy Gallardo y Sofía Dehesa. Sofía Dehesa ya estaba en Necaxa, digamos, el semestre anterior, pero no estaba registrada para jugar con las Centellas. Digo que ya estaba porque en alguno de los eventos sociales que hizo Necaxa se menciona la presencia de la jugadora de las Centellas, Sofía Dehesa. Salen fotos, pero pues no estaba en el plantel, no estaba registrada. Ahora ya está. Entonces es Wendy Gallardo y Sofía Dehesa en portería. En defensa es Emily Bautista. En medio campo están Analí Zárate, María Cervantes, que ya mencionabas, y Naila Martínez. Y en ataque llegaron tres delanteras, Adriana Alcaraz, Irán Medina y Ana Armas. Las bajas, las jugadoras que, pues sin que haya información oficial de que fueron bajas, pues son, viendo los planteles del torneo pasado y de este, pues, las que ya no están, en portería Jennifer Wizard, que jugó por ahí 4 o 5 partidos. Y en defensa están Brianda Escobedo, Cintia Rodríguez, Mariana Larios, para que me entiendas tú, que eres el que le dice así. Están por ahí también Diana González y Zayana del Valle y Paola Coxtinica. Son las que ya no están. Wizard, Escobedo, Rodríguez González, del Valle y Coxtinica. Cox se fue, no puede ser. Ya bueno, no está tampoco. Y Brianda Escobedo, ¿no? Que a mí me parece que cuando jugó lo hizo bien, los partidos que vi, me parece que lo hizo bien. Ahora, que en común con Cintia Rodríguez eran de las mayores, ¿no? Junto exactamente a Cintia Monreal. Sí, sí, sí. Ese es quizás el asunto que movieron a las que tenían ya mayor edad. Pero bueno, en fin, tengo mis dudas al respecto. Es culpa de Ambriz, compadre. Sí, es culpa de Ambriz. ¿Cuántos más Ambriz? Ya vengo a saludar, Murdoch, por favor. Oye, y de la siguiente jornada vamos contra León. Vamos a visitar ahí a la Fiera en su casa. León, que tiene un plantel bastante, bastante nutrido, que es dirigido por José Mota, Pepe Mota, y Jessica Ten... Ah, no, ella es doctora. Bueno, sí, me llama la atención, pues, que tienen muchas, muchas jugadoras registradas. Y pues, a ver, no sé si haya alguna manera de seguir este partido. No, creo que no. No sé si por streaming, luego se había, ¿no? Ellos ponían, pero pues, a ver. Habrá que estar al pendiente a ver qué pasa en la semana. ¿De qué estás hablando? Perdón. Del partido contra León. Partido contra León. ¿Ya no va a estar ahí por donde trabajas, Alex? No, creo que ya no los tienen. Nada más tienen al Querétaro. Ah, es que van por Fox, ¿no? Ah, bueno, pues sí. León es de los que tiene contrato con Fox, creo. Sí, pero ahora, quién sabe si lo vayan a pasar. Pues a ver. No, ¿a qué hora es? Pues, en teoría, ahorita es a las 5 de la tarde el viernes. Viernes a las 5, sí. Pero hay que esperar, ya saben, lunes, martes sale ya la relación de juegos con horarios oficiales, ¿no? Sí, porque al momento en que estamos grabando ni siquiera ha jugado León, ¿eh? O sea, bueno, está por, ¿no? En un ratito, ahorita en su pasado que están escuchando este y en nuestro presente que estamos grabando. Pues mira, que está en espacio tiempo. Exactamente. Monterrey, las Rayadas van a recibir a León y pues todavía no sabemos bien cómo está la situación del resultado, pero pues a ver qué pasa. Ni siquiera como para dar una alineación tentativa. Pero bueno, ¿algo más, muchachos, de las Centellas? Pues no, que pues ojalá Miguel Acosta tengan salud. que Miguel Acosta, sí confiamos en su trabajo. Esperemos, esperemos que le vaya bien, de verdad. Bueno, Alex, ¿con qué seguimos, Alex? Vámonos a la sección de Taker, ¿no? Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Tienes la palabra en la quiniela, PR. Ok, hora de mi sección, entonces. Empecemos. Pues, como ya dijo Murdoch, a la hora que estamos ganando ni siquiera sabemos los resultados completos de la jornada, entonces no tenemos resultados pendientes que dar, solamente voy a exhibirnos hasta el momento en lo que, hasta los partidos del sábado, digamos, en la quiniela PR, los puntos de los PR están de la siguiente manera: un servidor, Gerardo Taker, con 3, después viene Murdoch Eras con 2, fíjate, ya rebasaste tu Murdoch Eras, en serio, llevas 2. Yo pensé que nomás tenía uno. Y la campeonitis está presente en la quiniela PR. Alex Rodríguez, en compañía de nuestro compadre Arturo Reyes, tienen 0 aciertos. Válgame Dios. Un bonito 0. Gracias, Puma. Excelente. Gracias. Ahora, quienes escuchan dirán, ay, es el campeón y no lleva nada. Ojo, hay quienes ya lo saben, hay muchos nuevos en esta quiniela, pero Alex es así, lo hace para que se confíen. El torneo pasado tuvo 2 jornadas de 0 aciertos y terminó con el título. Así y de que, repente toma. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, Alex es así, él lo tiene todo planeado desde el principio. Se pone su, no es casualidad, solito, que lleve 0. ¿Perdón? Se pone su handicap solito y así. Exacto. No es casualidad que lleve 0. Él así seguramente lo planeó. Total, sabe que nos va a ganar a todos otra vez, ¿no? No, no lo sé. De hecho, pensé que llevaba al menos 1, pero ya vi que no. Ok, entonces no sé si quieran pasar con lo que será la jornada 2, Murdoch. Sí, vamos, digo, nada más recapitulando cómo está hasta el momento la tabla general. Porque increíblemente se volteó y los Pumas aparecen en primer lugar hasta ahorita. Ah, tenés que venir a presumir. Es que ese me dio un punto que no esperaba, la verdad. Nadie lo esperaba. Sí, hasta ahorita, es, pues. Por cierto, saludos a José Enríquez, que la Cruz Azuleó con ese partido. Yo no estaba en casa y él me estaba dando reportes. Se estaba burlando de tus Pumas que ya habían empezado mal. Y tómala. Y tómala. Ese y el de Puebla que le gana al campeón. Qué cosas, Cosas más raras del fútbol. Pero bueno, vamos con la jornada 2 entonces, que empieza el viernes 12 de enero. Con las fieras, las leonas femenil contra Centellas. León. Yo voy Centellas. Necaxa. León. El conflicto interno ahí de Alex Rodríguez. Pero bueno. No. Por Murdoch. Ok. Después, Morelia. Los teloneros de los canarios de Morelia. Contra la franja de Puebla. Ates contra Camotes. Morelia. Morelia. Yo creo que empate. Ok. Luego, Tijuana, a las 9 de la noche, va a recibir Xolos a Necaxa. Xolos. Híjole. Yo voy a empate. ¿Qué quieres que diga? Pues yo le voy al Necaxa ya. A ver qué pasa. Ok. Eres el campeón, no podemos decirte nada. Y muy al estilo de Don Ramón, ¿verdad? Luego, ya para el sábado, los Lobos BUAP, que hasta el momento nosotros no hemos visto, van a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro, que tampoco hemos visto hasta este momento. Si así llegas. Sí, empate. Yo voy Lobos. Yo voy Lobos también. A las 7 del sábado, Tigres, el campeón, abre en casa, torneo contra Santos de nuestro ratón Isijara. Tuyo, habla por ti. Tigres. Tigres también. Tigres. Ok, León, la fiera de Don Alex, que ya no es de Don Alex, va a recibir a Toluca. León. Ahí está, donde hubo fuego. Sí, León. Pues está bien, León. Luego, ay, ¿por qué? Juárez. Es una dedicatoria a ti, compadre. Los Bravos de Juárez van a estar recibiendo al Atlético de San Luis. Los Bravos de mi Miguel de Jesús. Pues yo creo que sí, Bravos. Sí. Ay, muy a mi pesar. Bravos. Como muy a mi pesar, también el que sigue, América va a estar recibiendo en el Azteca al Pachuca. Empate. Yo creo que el AME, muy a mi pesar. Si tienes tu póster de Miguel Herrera, ¿qué le haces? Sí, con sus con pelitos güeros ahí. Exacto. Reales. De Miguel Herrera versión Saiyajin. Goku con cara de Miguel Herrera. ¿Tú, Alex? América también. Okay. ¿También empate o también América? Ah, ok. América, América. Bueno, Guadalajara, las Chivas en casa abren torneo y van a recibir al Cruz Azul. Chivas que tampoco hemos visto, por cierto. Empate. Hemos visto. Sí. Empates, empatines los tres. Bueno, ya para el domingo, los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Muy a mi pesar, Pumas. Pumas. También creo que Pumas. Ok, ya en el puerto, en la más tardecito, el Veracruz. Los Tiburones van a estar recibiendo a la pandilla del Monterrey. Empate. Neta. Monterrey. Monterrey. Bueno, luego Necaxa ya en Copa, el miércoles 17 a las 7 de la tarde va a estar recibiendo al Atlético Zacatepec. Necaxa, por favor, que con no la tres goles Cajetín. De Otoniel Arce. Vamos, Necaxa, o cuatro, quizá. Ok. Escucho voces. Escuchamos voces. Bueno. Alex, ¿qué dijo? Perdón. Alex, ¿tú qué dijiste? Dije Necaxa. Ah, ok. Bueno, pues así cerramos la jornada número 2 de la Quiniela PR. Mucha suerte a todos los que nos escuchan y qué ventajosos, ¿eh? Porque ustedes ya vieron todos los partidos. Tramposos. Sí. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Alex, vamos a cortinilla. Pues, y luego ya vemos a dónde nos guía la vida. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegó la sección más gustada, mentadas y reventadas y demás. Entonces, ¿qué tenemos en la página, Murdoch? Acá en pasionrojiblanca.com.mx, en el episodio 171, Carlos Arias nos decía: estimada hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos de nuevo, los extrañé. Ojalá el día del niño Murdoch se aviente el podcast con esa voz Disney, jajaja. Ja, ja. Bueno, regresamos con una nueva ilusión, el equipo sufrió algunas bajas y otras incorporaciones, la salida de Isijara es justa, dio lo que tenía que dar en nuestro equipo. Aiturra presiento que se le extrañará demasiado, ojalá me equivoque. Allende, la joven promesa, creo que se le está cargando mucho la mano con su futuro, deben llevarlo bien para que no se quede tan solo en tan solo una promesa. Con la llegada de Ventura siento que mi Mayito de Luna comerá banca próximamente y Rubén González tendrá el privilegio sin de la duda. Hay que recordar cómo llegó nuestro Luisito Pérez y ahora es inamovible. No sé si alcance, pero siempre apoyaremos a nuestro equipo. Además de no olvidar el hashtag todos somos Nachito, jajaja. Sin duda saben, una duda, ¿saben si se renovó a mi Bejeles o termina contrato el presente torneo? Bueno, hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos nuevamente. Les dejo mi quiniela y mis mejores deseos para este año. Abrazo de gol de Craclitos González, que este año es el bueno y se nos va de pichichi en la liga. Ejeje. Y nos dejaba su quiniela. Pues muchos. Creo que lo único que atina don Carlos Arias es en que vamos a extrañar Iturra y mucho muchote. eres Kleenex. Bueno, un rayo más dice: hola, gracias por su trabajo para mantenernos informados a los aficionados de Necaxa de nuestro equipo. Al escucharlos me di cuenta que no asistieron a los partidos de pretemporada. Mi duda es si por cuestión de la directiva o por sus ocupaciones. Si es lo primero, ojalá la directiva permitiera el acceso limitado, ya que nos podrían informar de los jugadores que están teniendo actividad. Hoy no sabemos si Riaño está recuperado o no. Vimos una foto de Gallegos que nos dio gusto. No entiendo por qué le echan tanta tierra a pseudo entrenador a Nacho. Yo creo que no hizo malas cosas. A mí me gusta su manera de plantear partidos. Es diferente a Sosa. ¿En base a qué dicen que es mal técnico, Ambriz? ¿Qué les falta para que lo apoyen? Preparación la tiene, muchos años en Europa como auxiliar. Fue el Mundial como auxiliar. Si bien no tuvo fortuna en América o Chivas, pero yo creo que era más cuestión mediática en cuanto a los refuerzos. No todo es su culpa, depende del director deportivo y cuánto pueden invertir. Y se ajusta a eso. Hablan de que los aficionados no estamos conformes con nada y ustedes ponen un mal ejemplo echándole tierra a nuestro entrenador. Vamos mejor apoyándolo y el tiempo dirá si es bueno o no. Saludos. ¿Y por qué con otros entrenadores no hay ese apoyo ciego? ¿Por qué? Pues no lo sé. Además, digo, el asunto es que él mismo se pone una meta y no la logró. O sea, eso fue lo único que dijimos. Tampoco me parece que sea, tampoco me parece que sea para correrlo, ¿verdad? Eso lo dijimos desde que terminó el torneo pasado, desde antes que terminara. Ahora, no tuvo fortuna en América, ni en Chivas, ni en Querétaro, ni en ningún lado donde ha estado, y aquí tampoco la está teniendo. Entonces, eso sí se lo contesté yo, que se le olvidó que descendió al Querétaro. Sí, entonces, pero no hay bronca porque él bordó las estrellitas. Es el asunto que o sea, no es para que se corte el proceso ahorita, pero pues tampoco ha sido como el Mesías que la gente esperaba por el hecho de haber estado presente en aquel equipo de los noventas, ¿no? Entonces, pues con calma, digo, ojalá le vaya bien, es lo que nosotros queremos, pero no ha mostrado ser... Lo que decíamos la semana pasada, quizás era por ahí el comentario, ¿no? De lo de Memo Vázquez, pues, o sea, yo al menos ha logrado campeonatos, y eso, digo, si no es señal de un buen técnico, sí es de que lo es mejor que Nachito, ¿no? Y al final de cuentas creo que con menos plantel le saca el partido, ¿no? En el Victoria, y pues eso te demuestra el asunto. Bueno, después un rayo más contestaba, bla, bla, bla. Gigas, el necaxista tejano, decía: hola, me gusta mucho el podcast, ya tenía ganas de escuchar temas sobre Necaxa y lo que se espera para el siguiente torneo. En este torneo habrá que ser pacientes, espero que el equipo vaya agarrando su ritmo conforme pasen las jornadas, y algo que coincido totalmente es, contra Veracruz hay que sumar 3 points. Hay que aprovechar este tipo de partidos contra este tipo de equipos que tienen muchos problemas internos y están desesperados por sumar puntos, cosa que Necaxa puede aprovechar para su beneficio. Quiero ver el trabajo de Ambriz plasmado en la cancha. A veces le falta la falta de grandes nóminas, se suple con intensidad y táctica, y Ambriz debe hacer funcionar el equipo con el material que cuenta, y más por la continuidad que lleva desde el torneo pasado. El objetivo para el 2018 es superar los 24 puntos del torneo pasado, y para ello jugadores como Bekeles, Gallegos, Luis Pérez, Barovero, garantía de calidad y entrega, Barragán y las incorporaciones deberán de dar lo mejor de sí y mostrar por qué fueron elegidos para representar al equipo. Y yo le pido a la afición de Aguascalientes, asistan al estadio, apoyen al Necaxa, háganse sentir a favor del equipo local y las cosas comenzarán a fluir. Saludos a todos. Pues gracias por los comentarios, Gigas. El asunto es que pues todavía no vemos eso, ¿verdad? Son buenos deseos. Esperemos que lleguen, pero sí se ve complicado. Yo lo que tengo un poco de conflicto con él es que él dice que la gente de Aguascalientes es la gran responsable de como que de ir al Victoria y llenarlo y demás, pero cómo lo que él no entiende es cómo diablos haces que la gente que no le guste el fútbol, por ejemplo, vaya al Victoria, o que prefiera ir a otra actividad, vaya al Victoria. O sea, no puedes obligar a la gente a ir al estadio. Y además, la verdad es que no alcanza para llevar a toda la familia al estadio. Entonces, sí. Él es el... Como que él le achaca mucho a que el día que la gente de Aguascalientes llene el Victoria, ese día las arcas del Necaxa van a ser millonarias. Y no es así. No, o sea, es complicado. Porque además Necaxa... Digo, perdón, Aguascalientes... tradicionalmente no es una plaza que llene eventos, ¿no? Digo, salvo los toros, no es una ciudad que se entregue mucho a sus equipos deportivos. Lo vemos con Panteras, lo vemos con Rieleros durante la temporada. Si se llega a playoffs, o en este caso a liguillas, entonces sí se ve una diferencia. Pero así ha sido siempre, ¿no? O sea, cuando se llenaba el Victoria fue cuando Necaxa recién había llegado y era como la novedad. Creo que los manejos no se hicieron correctamente y ahora me parece que algo similar está pasando en cuanto a lo de los boletos, ¿no? Digo que para esta temporada yo creo que se van a servir con la cuchara grande porque viene América, viene Chivas. De hecho, Chivas es el siguiente partido y entonces ahí es yo creería que entonces sí vamos a ver esa respuesta por la gente, ¿no? Pero, o sea, a Necaxa todavía le cuesta ser de Aguascalientes. Son las nuevas, los más chavitos apenas los que ya se sienten identificados así, ¿no? Pero es de a poco. Armando Sánchez dice: si hay un departamento de comunicación o de prensa en Necaxa, este está fallando, pues eso que comentan de que ese partido de pretemporada contra tal o cual equipo y luego decir que son interescuadras, no dan la información completa, si se pierde, etcétera, este departamento debe ser removido, pues un equipo de primera debe tener jefes de departamentos de primera, no de tercera o de cuarta. Bueno, pues ya estamos pidiendo cabezas en todos niveles. Gracias, Armando Sánchez, por el comentario. Solamente hay que, pues, que sí, ojalá hubiera como más claridad en cuanto a ciertos temas, pero pues ellos deciden qué información dar y cuál no. No podemos estar de acuerdo siempre, ¿verdad? También con eso. Pero, Rocco, por ejemplo, esto de Claudio Riaño, ajá, tendrían que informarlo, ¿no? Sí. O sea, yo pienso. Y los tienen guardadito. Sí, la cosa también es, bueno, hay que estar... Pues también estamos como prensa bueno, me incluyo, ¿verdad? Porque ahí estamos acreditados a veces. También estaríamos para preguntar, ¿no? O sea, si no nos lo dicen ellos, pues al menos que se pregunte. Entonces, no, pero pues, al margen de que tú como Mordoqueras o como Juan López o José Rodríguez preguntes a alguien ahí en el club o en Casa Club, oye, ¿qué pasó con este? Más allá de que tú preguntes, me parece que sí tendría que haber un parte médico oficial por parte del club. Sí, o sea, sí, por eso, o sea, a lo que veo es que si no es uno, pues que haya lo otro, pero pues que fluya. La otra, lo de lo que decíamos la semana pasada, pues eso se sostiene, ¿no? Del equipo, este pretemporada y luego ya no, y sí te digo, pero no te digo, eso pues sí está medio raro. Rocco le decía, coincido al encargado de prensa de Necaxa, deja mucho que desear de la evolución de los lesionados, nunca se dice nada, ni de la lista de convocados para cada juego. Uno se entera quién va a jugar o está concentrado media hora antes del en la página de la liga. Bueno, pues ahí habrá que ver cómo está fluyendo la información. De eso la verdad es que yo no he checado cómo fluye en Twitter o en redes. En redes por lo regular ponían la lista de convocados, ¿no? Ajá. El día del partido temprano ponían la lista de convocados, no sé si en este partido lo habrán hecho, pero así lo hacían. Sí. Aldo Iván dice, estimados PR, la verdad sí se le extrañaba más cuando se tiene un día pesado de trabajo y el escucharlos al terminar la jornada es agradable, y más aún de quien entiende esa pasión por nuestros colores. Creo que somos de los equipos menos reforzados de la liga, aún así tengo confianza en que no nos irá tan mal, aunque siendo sinceros, si pasamos la liguilla podemos darnos por bien servidos. También de acuerdo en que Ambriz no tiene excusas y ya se tiene el trabajo de 6 meses. Confío en que llegue al menos un delantero más, porque la verdad el ataque es de lo que más adolecemos. También me iniciaré con la quiniela esta temporada para poder arrebatarle al buen Alex los campeonatos que tiene. Aunque será complicado quitárselo a un hermano Raider necaxista. Tenían que acorrientar este programa. Deja su quiniela y dice saludos y fuerza rayos. Pues saludos ahí a Aldo Iván, que bueno que se suma a la lista de decepciones, ¿no? Para la quiniela. Bueno, luego dice Rocco, termina diciendo excesivo respeto hacia Veracruz, por no decir miedo. No quiero imaginar cómo se plantearán las visitas de Monterrey, Tigres, América y Pachuca al Victoria. Otra como un jugador que está transferible por segundo torneo consecutivo como Baez, es titular. La constancia conduce al éxito y seguimos siendo los levantamuertos en el Victoria. 5 derrotas al hilo de Veracruz. Atentamente, Rocco. Bueno, pues sí, le cortamos esa racha al Veracruz. Bueno, pero les alargamos su racha, ahora tienen 8 partidos sin ganar. Sin ganar. Bueno, pero también Memo Vázquez va llegando, supongo que eso, pues van a luchar, o sea, tienen bueno, que mejorar. Si ok, te la cambio, Memo Vázquez tiene 1 partido sin ganar. Okay, eso es lo que hay en el sitio. ¿Tienes tú en YouTube, Alex? Sí, Alejandro Cantú dice, pues ahí está el Necaxa sin orden táctico, sin profundidad, sin buenos centros, no se reforzó y todavía se fue Iturra y Velázquez. Esto está cañón, ya llorar por el portaaviones. Ya no espero que hagan 20 puntos, lo único que espero es que hagan más de 10 goles en el torneo. Ahí está su proyecto atlantista con jóvenes y jugadores baratos. Este Alejandro Cantú que también comentó en la página. Y él dice que el proyecto es atlantista por el Atlante del año, bueno, de la década del 2000, cuando consiguen el título y luego se borran y ya después pierden la categoría. Jorge Martínez dice, no hay forma de que Murdoch vaya a saludar de mano a todos, a todo el club de Veracruz antes del partido. Carlos, 3 puntos al inicio del torneo. No me extrañaría saber que le deseo éxito a Iturra. Y pues pasó lo que ya vimos. De hecho, de nuevo. Perdón, ahí termina el comentario o ya me adelanté. Ya no, ya acabó. De hecho, en la semifinal contra América en el Azteca, que Murdoch hizo el viaje a la Ciudad de México, entrevistamos a Manuel Iturra, ¿no, Murdoch? Ay, sí, cierto. ¿Te acuerdas? Al final del partido entrevistamos a Jairo González, a Manuel Iturra y a quién más, Murdoch. Me acuerdo. Marovero nos dijo que no, afortunadamente. Sí, más. Pero no estoy seguro, pero creo que Murdoch sí le dio la mano a Manuel Iturra. No, no, tampoco. Bueno, y luego. Uriel Botello. Paciencia, mis polainas, Murdoch. Oh, okay. Dados que se vaya a la goma. Por cierto, tienes voz como para hacerle al actor de doblaje. Casting para ver si te dan un personaje de Dragon Ball. ¡No, Goku! ¡Praf! Así. Eso fue Krillin. Hey. No, bueno. Okay. Para que me maten, para que me maten en dos segundos. A eso, ese era okay. Mi punto. No, no imitar a Krillin. No, bueno, ustedes juegan en otra liga. Yo no les entendí. Yo no sé cómo supo Alexis de su era. Bueno. Okay. Porque hay un meme que dice pirotecnias Goku y está Krillin explotando. Ah, ok. Entonces, por eso. Bueno, atentamente yo, dice, los extrañé. Y Tecnodroid dice, sí, al fin podcast PR y una carita feliz. Y esos son todos los comentarios de YouTube. Saludos a Tecnodroid. Y a atentamente yo también, cómo no, a todos. Así se llama, así se... Es, sí, es su... así se puso atentamente yo. Ok, bueno, saludos a todos, ¿no? En Twitter tenés algo. Con el hashtag de PodcastPR no hay nada, pero hay un par de menciones de dos patrones, que creo que son los únicos que nos escucharon por lo que veo. Baldo Flores dice, empezar el año con nuevo podcast de Pasión Rojiblancas, ventajas de ser patrón. Y el otro va por el mismo lado, es Baldo Flores, que es arroba Megadeth Raven, y el otro es Arturo Reyes, nuestro compadre, Arturo-Reyes-, dice, casi 20 minutos de agregado exclusivo para patrones. Hashtag ventajas de ser Patreon. Lo malo es que tanto esperarlo y ya me lo acabé. Saludos a Arturo, que también ya regresó con sus contracrónicas y están bien buenas. Y oye, Ibaldo, que por ahí en la semana me decía que al igual que tú va a tratar de ser más positivo. Es su propósito, ¿no? Pero después del partido de ayer intercambiamos algunos puntos de vista y pues no hay mucho de dónde ser positivo, creo. Oye, sí. Con este, ¿cómo nos ponen difícil con los propósitos con este primer partido de Veracruz? Ay, oye, pero si tú vas a ser más optimista, literal lo dijo Baldo, Dios nos agarre confesados. Bueno, pues así. Oye, las Murdo, cosas, deberías disculparte con los patrones por mandar lo que quieres, ¿eh? ¿Cómo que por mandar lo que quiero? Pues como que porque el material exclusivo a unos, a otros no, a nosotros ya nos está cobrando también. A nosotros ya nos quitaste de la lista, infeliz. Es que, perdón, a las 4 de la mañana y ya se me olvidó ponerlos a ustedes. A nosotros nos mandó la versión libre, mendigo Murdock. Pero bueno, sí, no, los patrones, los que están en lista, todos tuvieron su podcast PR. A José Enríquez no le llegó, compadre. Ah, bueno, pero ese ya porque vive en el pasado, vive en los 90, entonces... Vive en 1995 y tiene Hotmail. Exactamente, a ese ya, ¿para qué? Pero bueno, no, pero sí, ahí están todos. Bueno, pues vámonos riendo. Redes, rápidamente. Oye, nada más, mención especial, saludo para la diva PR, Denise Lechuga, que reapareció y que hoy es martes, ¿verdad? Ajá. ¿O qué día es hoy? Espero. O ayer martes, no sé, pero el martes... celebró su cumpleaños, entonces le mandamos un beso, un abrazo y una felicitación a Denise Lechuga. Hoy por ser su Denise Lechuga. Cumpleaños, que ya no se dice cuántos, se las cantábamos a ella. No, felicidades a Denise. Pues, también a Goti, que nos mandó buenos deseos la semana pasada, pues que también estuvo reaparecida. Un abrazo a Goti y a Salmovela y a toda la gente bonita que nos y oye, Alex, y a Monroy, que no nos escucha, pero... pero quiere venir al programa. No lo va a escuchar, pero saludos a Monroy, que quiere venir a grabar también un programa. Literal dijo que no nos escucha, pero quiere que lo invitemos. Ah, bueno. Y que no le gustó la bromita de que Aguinaga y Peláez llegaban al equipo en el Día de los Inocentes. No, imagínate, ¿para qué quieres? Si ya tenemos a Ambriz, ¿para qué quieres a otros dos? Pues qué poco sentido del humor, ¿eh? Pero bueno, sus redes antes de que diga las rolas. Yo no tengo, compadre. ¿Sigues? Sigo. Bueno. Y seguiré. Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y Alex Fénix en Facebook. Me encuentran arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like ahí a la página en Facebook. De las canciones, pues entramos, por supuesto, con El Divo de Juárez, No Vale la Pena, Juan Gabriel, canción de 1983. Pues porque tanto esperar el inicio de torneo, para que salgan con esas cosas, ¿verdad? Yo les dije que así que ansioso. Yo la semana pasada les dije, ya tenemos ganas de verlo. Yo dije, más o menos. No vale la pena, corazón. Bueno, y nos vamos a salir con Tijuana No, esta agrupación muy rockera, muy noventera, con la canción de La Esquina del Mundo, pues porque hasta allá vamos a ir a jugar la semana que viene. Bueno, vamos, es un decir, ¿verdad? Pero pues, allá van los rayos y pues, los acompañamos. Entonces salimos con Tijuana No, canción de 1994, La Esquina del Mundo. Y pues ya. Yo voy a decirle hacer la de Pobre de Mí, ¿o cómo se llama? Pobre de Ti. sí, de mí. No, esa está muy gastada. Creo que ya la pusimos, dice Alex, entonces pues bueno, vámonos con La Esquina del Mundo. Ok, no sirve que la conozco porque no la conozco. Sí, yo tampoco la conocía, pero pues está buena. Ok, bueno, despidamos, don Alex. Pues este fue el episodio número 172 y nos escuchamos esperando un buen resultado del Necaxa. Última semana. Vámonos. Vámonos. Bye. Bye. Chao. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.